Dios, me conociste antes de nacer. Y tu amor derramaste en mí. Tus cuidados siempre pude ver. Y el regalo de un propicio día ante mí. Me das gracias por lo que soy y por un año más. Porque en cada paso que doy, ahí estás tú. Porque en momentos de tensión, tú me has sabido proteger. Gracias, Padre, por darme hoy un año más. Paro y aliento, aquí estoy. Me formaste y sentí tu luz. Hoy, de nuevo una oportunidad de caminar como ayer. No supe caminar. Gracias por lo que soy y por un año más. Porque en cada paso que doy, ahí estás tú. Porque en momentos de tensión, tú me has sabido proteger. Gracias, Padre, por darme hoy un año más. Gracias por lo que soy y por un año más. Porque en cada paso que doy, ahí estás. Ahí estás tú. Porque en momentos de tensión, sabido proteger.